Aquí traigo tu retrato que amargas penas ya me causó. Mira lo que a su respaldo con cinco letras te digo adiós. Yo por ti y tú pensando en otro, con dos cartas te gusta jugar. Y la mía hoy mismo la rompo, pues conmigo no vas a ganar. Mirando el desprecio que yo te hago, me pides perdón que va. Sigue pensando en el otro, no lo eches al bolsillo roto, que a lo mejor se te va. Dile a tu nuevo amante que no me importa ya tu querer, que de hoy en adelante junto a ti nunca me vuelve a ver. Si le importa muy poco estimarte, cedo el paso a que cambies de dueño, que siga como tu nuevo amante. Y por algo le gusta lo ajeno. Mirando el desprecio que yo te hago, me pides perdón que va. Sigue pensando en el otro, no lo eches al bolsillo roto, que a lo mejor se te va.